tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. En el programa de hoy, pues vamos a hacer un especial prácticamente solo hablando de la huelga. Hoy será un programa un poco más cortito, pero intentaremos dar cobertura a un poquito lo que dio de sí la huelga o semihuelga, o que no sabemos cómo calificar, de ayer, del 29 de septiembre. Este es un programa que hacemos personas del Centro Social Anarquista La Revuelta, que lo puedes escuchar pues en directo en Radio Topo los jueves entre las 8 y las 9 de la noche, en diferido los viernes a eso del mediodía, y también lo puedes escuchar en nuestro podcast en radio.noblezabaturra.org, y allí lo puedes escuchar pues cuando bien te parezca. ¿Qué hablaremos en el programa de hoy? Pues bueno, hablaremos de lo que son la huelga de ayer, pero fundamentalmente nos centraremos en Zaragoza, Huesca y Teruel. También haremos un repasillo a lo acontecido en Barcelona, porque ha habido mucha confusión y mucho manejo a propósito de todo lo sucedido allí. Os comentaremos un poquito pues toda la cuestión del desalojo de la antigua sede de Banesto y los disturbios producidos a posteriori, con un comunicado que nos han enviado. Y luego también os hablaremos pues de un poco de una breve valoración y de lo que puede suceder mañana en la vieja escuela. Comienza octubre, el 1 de octubre ya con actividades, y a partir de las 7 de la mañana del viernes, permanencias en el CSO La Vieja Escuela, en la calle Viescas. ¿Por qué? Porque se teme un desalojo de este espacio ocupado. Recordad que ya hubo un intento de desalojo, y bueno, pues ya os iremos comentando a lo largo del programa. También a las 9 de la noche hay un concierto en la Sala Z de apoyo a una radio hermana, Radio La Granja, en el 102.1, emite Radio La Granja, y que tocan El Palco y Chungo Vélez, cuesta 3 euros, y bueno, pues habrá apoyo para este proyecto de Radio Libre, con el que, bueno, pues ayer hicimos una emisión conjunta y del que hablaremos largo rato. A las 11 de la mañana, el sábado 2 de octubre, el mercadillo Calles Vivas, en la calle Universidad, en el barrio de La Magdalena, pues con nueva presencia de los colectivos alternativos y de las diferentes, pues de los diferentes proyectos de comercio justo, alternativo, etcétera, y cosas así que hay en el barrio de La Magdalena y alrededores. Asimismo, comentar que a las 8 hay concierto en el Refugio del Crápula, en el que tocan Down to Agony, Black Matadero, y bueno, pues es el fin de la gira europea de Down to Agony. Recordar que a las 3 de la tarde, en el CSA La Revuelta, el sábado hay comedor popular vegano, como todos los sábados. El anterior fue en otro espacio, en la vieja escuela, y bueno, pues un comedor popular al que te recomendamos encarecidamente ir. Nos moré a todas penas, sépanos. del día ayer, 29 de septiembre. Esto fue lo que estuvisteis escuchando, pues, a lo largo de todo el día anterior y en esas, en las fechas de la semana. De septiembre, huelga general. Radio Topo y Radio La Granja se unen para ofrecerte un seguimiento continuado de todo lo que suceda en la ciudad de Zaragoza. Pues sí, Radio Topo y Radio La Granja ayer llevaron un seguimiento muy muy fijo, muy continuado de pues 24 horas, ni más ni menos, de todo lo acontecido durante la huelga del 29 de septiembre. Y bueno, pues hay veces que los medios alternativos nos tenemos que hacer un auto-homenaje y pensamos que pues que este es una de esas ocasiones. Decir que ayer hubo, pues a las 23 horas terminaba la emisión en directo de las radios libres, Radio La Granja 102.1 y Radio Topo 101.8, un completo éxito, hasta 200 conexiones en directo con manifestaciones, piquetes, ciudadanía de a pie, incluso gente contra la huelga, y conexiones fuera de Zaragoza, con la Intersindical de Asturias, con Onda Rosa de Roma, con los disturbios de Barcelona mientras estaban sucediendo, con los compañeros de Teruel, de Huesca, de Sariñánigo, y bueno, pues un impresionante éxito de la emisión conjunta, 24 horas, y bueno, pues que nos tenemos que hacer un auto-homenaje, que verdaderamente pues mereció la pena, y que iremos editando todo lo que dio de sí la jornada del 29S y que lo podréis ir escuchando en las dos radios libres a lo largo pues de futuros días. Corps mort est une parodie d'oraison funèbre chantée à l'occasion d'une fin de veillée ou au moment où il y a quelqu'un qui est assis sur une chaise et qui, à force de boire... Y como hemos dicho, este viernes 1 de octubre, para empezar el programa, recordarlo, aunque lo volvemos a recordar, es muy probable que intenten desalojar el centro social ocupado La Vieja Escuela. Por ello piden que vaya la gente y que muestre su apoyo. Invitan a todas las personas que defiendan el centro social a una acampada libre en la puerta a partir del jueves, hoy mismo por la noche, y acudir a partir de las 7 de la mañana a apoyar la vieja escuela y protestar ante cualquier cosa que pueda suceder. Firman su comunicado contra especulación por la ocupación. La vieja escuela resiste y se queda. Tienen un blog, laviejaescuelablogspot.com, donde podéis consultar todo lo que vaya sucediendo. T'en iras-tu sans boire? Y bueno, pues la vieja escuela lleva 6 meses ocupada. La gente que procedía de anteriores proyectos de ocupación, pues desde el Centro Social Rasmia, que también estaba en Torrero, como este CSO, desde lo que fue el Mercaos, que fue un proyecto de más o menos corta duración, y de la pasada ocupación en Las Fuentes, pues bueno, pues tras varios intentos, ha conseguido mantener durante más de medio año abierto este centro social con un apoyo vecinal importante, con manifestaciones que han llegado a congregar a más de 500 personas discurriendo por todo el barrio de Torrero, con el apoyo de diferentes organizaciones vecinales, como decimos, especialmente las de allí, pero también de la Madalena, de Parque Goya, de otras zonas de la ciudad. Y bueno, pues una organización pues bastante destacable la de estos compañeros, que bueno, pues que ahí han aguantado y que tras un pasado intento de desalojo, decir que bueno, pues que ha salido bastante bien la cosa, porque no había orden judicial, pero ahora todo apunta a que definitivamente, y aprovechando ya que tenemos bastantes antidisturbios por aquí por Zaragoza después de la huelga, parece ser, pues va a haber un más que posible desalojo inminente. Así que os animamos a acudir a este sitio, que alberga un montón de actividades y que es heredero de un movimiento de ocupación como es el zaragozano, que es desde principios de los 90, bueno, incluso antes, pues ha ido siendo muestra de ocupaciones como la Casa Ocupada de la Paz, como la antigua estación de Utrillas, como el viejo diario Amanecer, como San Agustín, como bueno, pues un montón de casas ocupadas, como la Miju, que han mantenido la llamita mal que bien pese a reiterados desalojos. Y bueno, pues todo nuestro apoyo al centro social ocupado La Vieja Escuela. Os recordamos, a partir de mañana, esta noche incluso, si quieres acampar en la puerta, a las 7 de la mañana, resistir contra el desalojo del centro social ocupado La Vieja Escuela. llamados sindicatos libres de Wipro. A saber cuándo tendremos otra huelga general. Pero dado que el 29S esta canción sonó un montón de veces, como a las barricadas o la internacional en Radio Topo y Radio La Granja, pues creemos que es lo adecuado para acompañar el comienzo de la crónica de lo que dio ayer de sí la huelga general. Bueno, general, pero menos. Una huelga general en la que, bueno, pues los sindicatos mayoritarios hablan de un 70% de seguimiento, la patronal hablan de un 11%, y bueno, pues que según nuestra personal valoración podemos hablar de una huelga más bien industrial, una huelga donde, bueno, pues ha habido el premio sin duda al miserable del día, se lo llevan el montón de funcionarios que directamente les quitan la pasta y decidieron no hacer huelga. Pues bueno, la imbecilidad es la enfermedad más extendida, como decía alguien, y pues aparte de esos detalles bastante desagradables, comentar pues que sí, que la gente de pues anarquista, anarcosindicalista y de la izquierda real dio muestra de que, bueno, de que en esta ciudad algo se mueve pese a todo, y bueno, pues que mantuvieron la dignidad los piquetes pese a pues a maniobras represivas y sobre todo al absoluto aborregamiento de parte de la población, que consideran un derecho inalienable, poco menos, el trabajo. Lo que pasa es que, bueno, pues lo consideran un derecho inalienable, pero no consideran un derecho el defenderlo. Una cosa bastante curiosa. Y es que ayer, pese a que empecé, miles de personas estuvieron en la calle, algunos por comisiones de UGT, muchos críticos incluso estando afiliados a esos propios sindicatos, pero también hubo gente de organizaciones de base, hubo gente anarquista sin vinculación, hubo gente de la CNT, hubo gente de CGT y de otros sindicatos, y bueno, pues verdaderamente sí que tomaron la calle. Tomamos la calle y tomamos las ondas y tomamos también los medios informativos. Decir que, bueno, cifras de récord, por ejemplo, el servidor a las barricadas registró más de 30.000 visitas ayer, según decía hoy. Servidores como Caos en la Red no lo pueden cuantificar, pero son también miles. Y el servidor alternativo de los movimientos locales zaragozanos, de los movimientos sociales zaragozanos y de todo Aragón, noblezabaturra.org, llegó a estar caído por la gran afluencia de visitas también. Y de todos esos medios, pues hemos querido destacar un poco lo que se está haciendo. También destacar el trabajo de la gente de Arainfo, que estuvieron en la Plaza de España con un puestecillo y, bueno, pues que ahí fueron publicando noticias que fueron subiendo a internet y, bueno, pues un poco recogiendo el pulso de la calle. Y a los que queremos dar un premio también, sobre todo a los medios de comunicación de masas, bueno, esos que se dedican a hacer adoctrinamiento, aunque no lo confiesen, pero muy especialmente queremos dedicarlo a la prensa de derechas y, bueno, destacar algunos epítetos de los artículos que se leyeron ayer. Mafiosos, violentos, rastudos, inútiles, vagos, parador de segunda, imbéciles. Bebedores de carajillos, no sabía que eso fuera un insulto, pero bueno. Trasnochados, imbéciles, ah, no, creo que eso ya lo había dicho. Gilipuertas, que no gilipollas, es que son muy finos. Aprendices de fascista. Pues todo esto, por curioso que parezca, estaba en diarios como La Razón, ABC, etcétera, etcétera, dedicado a los piquetes. Que gente así te insulte, te llena de razón. Bueno, y no sabemos si beberían carajillos, pero Al menos registró la Guardia Civil 8 denuncias por puntos en Aragón con neumáticos ardiendo que cortaron vías de acceso. En Teruel, la principal vía de acceso por la autovía desde Zaragoza fue cortada por una barricada de neumáticos ardiendo, así como en Andorra y en Ejulbe, donde bueno, pues los mineros estaban en lucha, mineros que hoy han sabido que precisamente sí que pueden quemar parte del carbón. Y informaron a Arainfo y a esta radio, llamadas y bueno, pues informaciones de internet, de que durante la noche se sellaron distintos establecimientos comerciales en barrios como La Madalena, Las Fuentes, San José, Torrero, Actur, Arrabal y Parque Goya. Especialmente pues fueron dañadas superficies comerciales como Día o Mercadona, inmobiliarias, franquicias y la Mutua de Accidentes de Zaragoza de la Plaza Los Sitios. A lo largo de la noche fueron saliendo piquetes en diferentes sitios, empezando ya prácticamente a las 12 de la noche. Y la actividad laboral en Mercazaragoza se encontró totalmente paralizada desde las 3 de la mañana. El piquete informativo, que llegó a congregar a 700 personas, vivió momentos de fuerte tensión frente a la policía. Una fila de neumáticos en llamas impedía a los camiones entrar en la plataforma alimentaria. Otra barricada de neumáticos ardía sobre las 4:30 de la mañana en el tercer cinturón de Zaragoza. Asimismo, en FCC, en la entrada de la limpieza pública de Zaragoza, hubo serios empujones, empentones. Al final optaron los encargados, valiente cuadrilla de desgraciados, ya que rima con encargado también, por sacar los camiones a toda velocidad, con lo cual estuvieron a punto de atropellar a varios de los piqueteros y piqueteras que estaban en la puerta del CCC intentando impedir que estos camiones de servicios mínimos salieran. Pese a todo, pues estuvieron algunas brigadas de limpieza por la calle, pero mayormente lo que se vio fue algún camión y más bien pocos, aunque la recogida de basuras sí que se realizó. En Tuzsa, en los transportes urbanos de Zaragoza, sí que salieron los autobuses de servicios mínimos, que aproximadamente eran una cuarta parte. Hubo también rifirrafes y empujones por parte de los antidisturbios que protegían la entrada de este sitio. Asimismo, decir que en otras ciudades sí que no pudieron salir, y donde más espectacular fue en Madrid, donde 150 lunas de autobuses fueron apedreadas. En Zaragoza, el piquete del polígono del Portazgo frente a la Picolín, la policía fue extremadamente agresiva, no se dejó ni acercarse a los coches para informar, y aproximadamente llegó a un 85% el paro en Picolín y el polígono del Portazgo, donde no entró casi nadie. Fue atropellado, herido leve, un piquetero de la UGT. Y desde el periódico Diagonal informaron que la entrada principal al campus universitario de San Francisco y las laterales de Pedro Cerbuna y Menéndez Pelayo fueron cerradas con unas cuerdas desde las 7:30 de la madrugada. Finalmente se consiguió cerrar la puerta y un grupo de al menos 40-50 piqueteros consiguió mantener prácticamente bloqueada la universidad. Decir que es irónico porque buena parte de los profesores universitarios hicieron huelga, pero no así los alumnos, que pretendían entrar como auténticos borreguitos, algunos de ellos, todo hay que decirlo, que la huelga fue mayormente seguida por el alumnado, a estudiar a las bibliotecas, que estudien en la calle, que hacía buen día. Y bueno, pues una pancarta que cerraba la puerta rezaba: sobran motivos, huelga general. En el piquete de plaza, uno de los participantes denunció en esta emisora en directo cómo habían tomado el pelo los mayoritarios de Comisiones y UGT, que abrieron un carril y permitieron descolapsar la fila de coches que había, debido a que los piquetes estaban dejando pasar solo un coche cada minuto, con lo cual el colapso de tráfico que se montó en la entrada de plaza fue bastante considerable. Y en el barrio de Torrero, los piquetes conjuntos de la CNT y Sindicato Obrero Aragonés consiguieron cerrar la mayor parte de los supermercados del barrio, El Árbol, Eroski o Día, que no llegó ni a abrir. Y bueno, recorrieron estos barrios así como Delicias. En Delicias decir que la actividad comercial, por desgracia, fue prácticamente plena, pero pese a todo hubo comerciantes, una cosa bastante curiosa, que optaron por poner en sus escaparates que estaban en huelga, incluso alguno decir pues que tenían motivos, ellos pensaban que había motivos más que de sobra para hacer la huelga. Lo mismo sucedió en algunos establecimientos del barrio de la Madalena, o curiosamente incluso al lado mismo de la FNAC había establecimientos donde manifestaban su apoyo a la huelga. Y es que hay una realidad, y es que también los pequeños comerciantes y, bueno, pues los autónomos, esta gente que tampoco gana tanto dinero, también han sido sufridores de la situación de una crisis que ha provocado los mercados, aquellos que tanto ganan pero tan desalmados son, y que, bueno, pues estos mercados que provocaron la crisis, y a la gente pues que no son grandes multinacionales, que no cuentan con grandes capitales, también han sido los grandes sufridores de esta crisis. Según dicen además las estadísticas, 2.700 empresas cerraron en Aragón y pequeños autónomos el año pasado. O sea que la cifra es como bastante significativa. Y aquí con este ritmo de bolero o lo que sea, sigues en Radio Topo en el 101.8 de la FM y nos vamos a hablar del bicipiquete, aunque seguro que en el programa de Pedalea que viene después de este os contarán mucho más de la actividad de este grupo de ciclistas que colapsaron el tráfico de buena parte de los barrios por donde discurrieron. Abrazo una guitarra, no puedo cantar, entro, siento. Empezaron unas 7 personas en el bicipiquete a las 7 de la mañana que salieron de Plaza de los Sitios. Dinamizaron un recorrido por el centro, por el casco urbano de Zaragoza, y en varias rotondas se dedicaban a dar vueltas colapsando las diferentes vías de acceso, en concreto en la Rotonda de la Ciudadanía, en los enlaces, en Plaza Europa, Plaza Paraíso y en Plaza España. Donde más incidencia de tráfico ha sucedido ha sido en Vía Hispanidad, donde entre las 8:30 y las 9 se formó un colapso que llegaba desde más o menos el Portillo hasta prácticamente los enlaces, y por el otro lado colapsaba prácticamente toda la Vía Hispanidad. Un atasco kilométrico en el que, bueno, pues había ya más de 100 personas en el bicipiquete y donde la policía local fue totalmente desbordada. Eso sí, se paraba en los semáforos en rojo, muy cívico el bicipiquete, para no dividirse. Algunas discusiones, por supuesto cruce de insultos, aunque el bicipiquete fue bastante tranquilo dentro de lo que cabe. A las 10:30 se hizo nuevo recuento, almorzaron en la Plaza de España y había unas 130 personas que, bueno, pues que discurrieron hasta la Plaza de Aragón cuando se produjo uno de los incidentes de la jornada. Se cruzó una furgoneta de los Guapo, de la unidad de apoyo a la policía local de Zaragoza, otra apareció por detrás y 12 personas fueron identificadas y propuestas para multa. Decir que, bueno, pues se intentó parar ahí al bicipiquete, pero acudió cientos de piqueteros que llegaban andando desde el Corte Inglés y desde otros sitios y, bueno, pues se consiguió que avanzara este bicipiquete. Y decir que, bueno, pues sucedió una cosa inesperada, y es que, claro, debido a que ya había cientos de personas en mitad de la calle, todas estas personas se cruzaron en mitad de la Plaza Paraíso y consiguieron pues que al final la policía local optara por peatonalizar el Paseo de Independencia, y es que no solo va a peatonalizar la cadena SER, los 40 principales o las fiestas del Pilar. Abrazo una guitarra. el vicepiquité se disolvía a eso de las 3 de la tarde casi, y consideraron más que cumplido su objetivo. A ver qué sucede con todas esas multas. Asimismo, se consiguió paralizar, nos vamos al Corte Inglés, a los dos cortes ingleses en Independencia y en Sagasta, que paralizaron su actividad durante 2 horas. En un primer momento, el centro comercial echó el cierre sobre las 11:30 de la mañana, pero volvió a abrir a los pocos minutos, según informó precisamente esta Radio Libre que os está hablando, aprovechando que los piquetes se desplazaban a otras partes de la ciudad. El aviso de los huelguistas tuvo una respuesta rápida y numerosa, lo que obligó a la gran superficie a bajar de nuevo la presión al mediodía, protegida por un fuerte cordón policial. A la 1 de la tarde consiguieron volver a abrir los centros comerciales del Corte Inglés, pero bueno, se considera un éxito porque nunca se había conseguido cerrar los centros comerciales, y bueno, y la verdad es que resulta bastante interesante y toda una novedad, porque bueno, pues es bastante nuevo. Me repito, novedad, nuevo, novedoso. Volcar y quemar, pues bueno, una canción de Yo soy Julio César, curiosa. Y también decir que, bueno, hubo más actos a lo largo del día, que la gente se organizó y que, bueno, pues que hubo un vermú, comida popular y posterior tertulia en el Centro Social Anarquista La Revuelta, en la calle de San Agustín número 18, en la cual participaron decenas de personas, y que los piquetes siguieron moviéndose, pese a todo, por la ciudad, aunque, bueno, pues evidentemente el mediodía marcó un breve impasse. Mientras tanto, pues en esta emisora que estáis oyendo, en Radio Topo, en la emisión conjunta con Radio La Granja, pues ya se habían recibido decenas de llamadas donde pues se hablaba de la incidencia de la huelga de diferentes formas. Había quien la valoraba como un fracaso absoluto y había quien, bueno, pues que veía sobre todo el lado más positivo, y es que el anticapitalismo activo se había mostrado en la calle y se había podido dar una imagen diferente a la que proponen unos sindicatos como son los mayoritarios, totalmente burocratizados. En Teruel, la Asamblea Conjunta contra sus crisis, que es una asamblea que agrupaba a la CNT, a gente individual, a la CGT y a gente de STEA, pues informaron que durante toda la mañana se produjeron cortes de carreteras en las entradas a la ciudad. Los piquetes informativos recorrieron el centro de Teruel informando a la ciudadanía, e informaron que uno de los piquetes que se encontraba en la empresa Unipods tuvo problemas y una de las personas del piquete resultó herida. Decir que, bueno, pues encerró a esta persona y le provocó lesiones en una pierna. Hoy se ha presentado una denuncia por vulneración del derecho de información sindical en día de huelga. Decir que no hubo más incidentes reseñables y que, bueno, pues el seguimiento fue bastante ínfimo, porque como hemos dicho, si algo hay que destacar, es que esta huelga fue mayormente pues de carácter industrial, y al no haber mucha gran industria en Teruel y sí mucho sector terciario y pequeño comercio, pues la incidencia fue bastante baja. Por contra, en las cuencas mineras y especialmente en Andorra, desde donde la Asamblea Libertaria nos mandó un comunicado, el seguimiento fue absolutamente masivo. Recordar que hay un conflicto muy serio en la zona, que la minería se está muriendo y que, bueno, pues claro, que piden una solución porque no hay alternativa a este tema. Terminó el encierro, o ha terminado hoy, en el Ayuntamiento de Julve, también la huelga de hambre que habían emprendido varios mineros, y bueno, pues ayer la huelga fue realmente masiva en Teruel y en todas las cuencas mineras, en Andorra, perdón, y en todas las cuencas mineras. Domingo está, nos comentan que el paro fue seguido sobre todo en el sector de la construcción, la enseñanza y también en el de limpieza pública, aunque en el centro de la ciudad fue de normalidad absoluta con comercios y bancos abiertos. En enseñanzas medias nos comentan desde la CNT que se produjo una situación un tanto surrealista al acudir bastantes alumnos, pero no hacerlo el profesorado, con lo cual pues no hubo clase, evidentemente. Por otro lado, denuncian que un piquete informativo de sanidad conformado por personas de varios sindicatos fue parado mientras discurría con toda tranquilidad por el centro de la ciudad y 7 personas fueron detenidas e identificadas por parte de antidisturbios de la Policía Nacional en una actuación absolutamente desproporcionada. Vamos hacia las manifestaciones que hubo por la tarde. Decir que hubo un gran éxito en la manifestación de la plataforma Que la crisis la paguen los ricos. Según los convocantes, cerca de 20.000 personas secundaron la convocatoria de los distintos sindicatos integrados de la plataforma. Bueno, un poco alta esta cifra. Durante más de 2 horas recorrieron las calles de la ciudad por un recorrido alternativo tras verse obligados a cambiar el original por orden de delegación del gobierno ante las presiones de Comisiones y UGT. A pesar de ello, el seguimiento fue espectacular y la manifestación fue animada en todo momento por 2 grupos de batucada, Ritmos de Resistencia y Trocobloco. La sorpresa desagradable se la encontraron los convocantes cuando en la Plaza del Pilar se encontraron con que no había ni escenario ni megafonía porque el ayuntamiento había pasado, algo que no sucedió con UGT y Comisiones en la otra punta de la plaza donde sí que lo habían instalado. Aún así, se improvisó con la megafonía de una de las furgonetas, se leyó el manifiesto y por parte de un representante de la Coordinadora de Movimiento Social de Zaragoza y los grupos de batucada, como no, animaron en el final de la marcha. Acaban de dar una noticia bastante fuerte que luego intentaremos seguirla en directo. Está habiendo un golpe de Estado en estos momentos en Ecuador. Ya veremos lo que da de sí. Esperamos que en 5 minutos nos den noticias de lo que está aconteciendo en este país. Y nos vamos a la mani de la CNT, donde alrededor de 500 personas tomaron parte en la manifestación anarcosindicalista convocada desde la Confederación Nacional del Trabajo en Zaragoza. La mani, que salía de la Plaza San Miguel, no contaba con autorización gubernativa para todo el recorrido, debido a lo cual un impresionante despliegue de antidisturbios la interceptó a la altura de la sede del PAR, contra el que este sindicato mantiene un conflicto por su empresa instrumento, digamos, que bueno, en teoría es de la DGA, pero todo el mundo sabe lo que hay en Aragón, Sodemasa. Hasta 40 antidisturbios y 6 furgonetas rodearon la manifestación, en la que se vivieron grandes momentos de tensión. Volaron algunos objetos contra la sede del PAR y la cercana sede del PP también se llevó a una patadilla, tras lo que la manifestación optó por discurrir por calles paralelas, penetrando en las estrechísimas calles del Tubo, donde se produjeron encontronazos verbales con algunos bares que permanecían abiertos. Finalmente, la mani se reagrupó en el Coso, a la altura de la Audiencia Provincial, desde donde partió a la sede del PSOE entre gritos de corte obrerista, a favor de las personas migrantes o de muerte al Estado y viva la anarquía, así como contra las fuerzas policiales que escoltaron en todo momento el cortejo. La mani finalizó frente a la sede socialista, donde se pronunció un discurso en el que la CNT denunciaba la actitud de los sindicatos mayoritarios firmantes a la postre de graves reformas laborales que han empeorado las condiciones sociales y salariales de los trabajadores. Destacar pues que también aquí en también aquí pues hubo un seguimiento muy interesante desde Radio Topo y Radio La Granja, y bueno, pues aquí hubo entrevistas a gente que había estado en las dos manifestaciones, y con el tiempo pues esperamos poder daros una valoración de todo lo que hubo, basado en cortes, en entrevistas, y bueno, pues todo un poco menos apresurado y menos breve que esto. Respecto a la manifestación de Huesca, pues la de los unitarios, participaron unas 1.000 personas y a ella se unió el cortejo de la CNT, un cortejo alternativo en el que, bueno, pues acudieron pues CNT, CGT y, bueno, pues había otra serie de organizaciones un poco por libre y que se pusieron al final de la mani y fueron un poco coreando otras consignas. Y hubo punto de información todo el día en el local de la CNT, en la calle Felipe Coscolla, donde, bueno, pues hubo gente que se fue pasando intentando dar una información diferente a lo que los medios daban y sobre todo a lo que decían los mayoritarios. En la manifestación de Teruel, unas 120 personas secundaron el bloqueo de la Asamblea contra su crisis. La manifestación fue muy combativa, haciendo un llamamiento para participar en las próximas asambleas de este grupo y seguir movilizándose contra la reforma laboral. Y es que si algo era común en todas las manifestaciones alternativas a la de los mayoritarios, era que esto es un primer día, que hay un montón de gente organizada en movimientos anticapitalistas y que ahí pensamos, pues, o piensan seguir funcionando en la medida de lo posible y dando alternativas a tanto sindicalismo pactado que al fin y al cabo terminan pues quitándonos parte de nuestros derechos como nos lo quita este gobierno presuntamente socialista. My true love will be waiting at the end of my ride. Move 'em on, hit 'em up, move 'em on, move 'em on, hit 'em up, rawhide, cut 'em out, ride 'em in, cut 'em out, ride 'em in, Tenemos aquí a un compañero que, bueno, pues que nos va a relatar lo que ha sucedido en Ecuador, donde nos comenta que ha habido ahora mismo, según dicen las noticias, un golpe de Estado, ¿no? Sí, hace ya unas horas que hay un intento de golpe de Estado en Ecuador contra el presidente Correa. El inicio, digamos, del conflicto, pues es que se ha intentado bajar el sueldo a la policía y la Policía Nacional se ha amotinado. Ha ido el presidente a tratar de mediar en la situación y le han lanzado gases lacrimógenos y un artefacto le ha explotado cerca de la cara, por lo que ha sido trasladado a un hospital y que es donde está ahora mismo. Está bien, pero el hospital está cercado por la policía y revisan todas las ambulancias para que no pueda entrar ni salir nadie. Uh-huh. Y luego, por otro lado, pues bueno, el pueblo se está movilizando, la plaza del Palacio de Presidencia está llena de manifestantes que apoyan a Rafael Correa, y ahora ha salido una manifestación encabezada por miembros del gobierno ecuatoriano para intentar sacar al presidente del cerco policial. La verdad es que nos deja sorprendidos. Esto, bueno, es un poco como el golpe de Honduras, que aunque, bueno, se veían reacciones del ejército y tal, pues era como bastante increíble. ¿Nos puedes decir, tú que estás siguiendo ahora un poco más todos los datos, si ha habido intervención del ejército en algún sentido? el ejército parece, según ha habido algún comandante en jefe que ha manifestado que está de parte del gobierno, pero por otro lado hay otra parte del ejército pues que no es leal. Y bueno, estaban tomando aeropuertos y también están intentando en estos momentos tomar el Parlamento. Ajá. La verdad es que nos dejaron bastante sorprendido. Asimismo, ¿has podido ver si hay reacciones de alguno de los países cercanos, de los países afines, por ejemplo, Venezuela? Se sabe que es un país pues más o menos afín a Ecuador. Venezuela, varios países han hecho un pronunciamiento, España entre ellos también. Pues de momento todos los pronunciamientos que ha habido son en favor de Rafael Correa. Ajá. Bueno, la verdad es que nos quedamos bastante, bastante sorprendidos. Vamos a intentar ir dando seguimiento a esta noticia a lo largo de la tarde y noche. Cualquiera que quiera hacer un seguimiento más o menos en directo de lo que está sucediendo, pues puede hacerlo en Telesur, que es una emisora de televisión venezolana que pues eso, que más o menos trata de ser de cubrir todo el subcontinente, y ahí pues están todo el rato con imágenes en directo de las movilizaciones. Muy bien, asimismo nos imaginamos que servidores como Rebelión o similares estarán exactamente las varias páginas de contrainformación también van sacando noticias de rato en rato. Muy bien, muy interesante. También sería interesante saber qué ocurrió, pues qué ocurre con el opositor Noboa, por ejemplo, el que fue el rival de Correa en las pasadas elecciones o eso. No sé. Sí, Rafael Correa ha hecho unas declaraciones telefónicas a varios medios de comunicación hace un rato y en la radio pública, diciendo que es un intento de golpe de estado de la oposición. Lo están diciendo ahora mismo, que es un golpe de estado de la oposición y que los que no han podido derrotar al Movimiento Ciudadano en las urnas pues lo intentan hacer por las armas. Más claro agua. Los medios de comunicación públicos también están sufriendo ahora mismo amenazas e intentos de toma por parte de la policía. Pues la verdad es que nos deja bastante, bastante alucinados. No, nada indicaba que se pudiera producir una situación tan grave en Ecuador. Se sabía de sobra de las maniobras de la oposición, etcétera, pero que llegara tan lejos la cuestión. No sé, una valoración. ¿Tú qué crees? Como esto a nivel personal, ¿tú pensabas que pudieran llegar tan lejos? No, desde luego no. Bueno, siempre está latente, ¿no? Digamos, en los países de América Latina que se intentan salir un poco de los dictados de Estados Unidos y de la Unión Europea, de las instituciones económicas internacionales, siempre está latente, ¿no? Pero vamos, nada hacía indicar que hubiera un riesgo inminente en Ecuador, desde luego. Pues bueno. Seguimos aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM y a lo largo de la tarde-noche, pues eso, a ver si vamos recibiendo más noticias de lo que suceda en Ecuador. Muchas gracias, compañero Héctor, por llamar y bueno, pues sigue con tu labor contrainformativa y eso, a los oyentes, pues que vayan consultando internet, televisión, etcétera. Vale, muchas gracias a vosotros por atenderme. Adiós. Bueno, la verdad es que hay noticias que te dejan patidifuso y un poco que ya no sabe uno qué decir, porque yo estaba con lo de la huelga, pero claro, de repente pues termina sucediendo, como bien ha dicho el compañero que nos llamaba, en toda Latinoamérica terminan sucediendo cosas como estas, que cuando menos te lo esperas, salta la liebre y por donde menos te lo esperas, ¿no? Porque hay muchísimos poderes fácticos interesados en que el estado de las cosas sea de otra manera, y bueno, en el momento en que hay lo más mínimo de pues eso, lo más mínimo de intento de transformación social, aunque sea una cosa tan demócrata y tan suavecita como esto, pues la verdad es que te terminas encontrando cosas como lo que acabamos de escuchar, y es que bueno, pues un golpe de estado en Ecuador, no sabemos qué va a suceder, y bueno, además un golpe de estado con consecuencias inimaginables, porque claro, por un lado tenemos a la absolutamente proamericana Colombia al lado, a otro lado está el régimen de Chávez, y bueno, pues un régimen que aquí hemos criticado mucho, pero por su fuerte militarismo y otras cosas. O sea que esto puede ser un auténtico polvorín. Ecuador no es Honduras, está en una zona mucho más delicada y es un país mucho más importante y con recursos pues que no son moco de pavo. No olvidemos que Ecuador tiene petróleo, tiene gas natural y también es una de las despensas del mundo, uno de estos países pues donde se extrae madera, se producen frutas y bueno, pues ya veremos qué sucede. Radio Topo te va a seguir informando a lo largo de toda la noche y bueno, pues siempre que podamos aquí en el 101.8 de la FM y prometemos intentar contactar con gente que conocemos en Ecuador lo más rápido posible. Noticia sorprendente, nos vamos hasta Barcelona y bueno, pues ha habido una auténtica avalancha mediática con Ocupas, Antisistema, Mossos de Escuadra, bueno, una película. Y vamos a un poco a poneros en antecedentes, porque si habéis estado viendo los medios oficiales probablemente no os habréis enterado de nada, dado que ha sido eso un extraño batiburrillo. La semana pasada os informábamos que, poco antes de la huelga, para denunciar el capitalismo desde un punto de vista amplio y bueno, pues por, recurriendo a sus, pues a su, digamos, parte más visible, como son los bancos, un grupo de 700 personas ocupaba en Paseo de Gracia, en Barcelona, la antigua sede del Banesto, del Banco Español de Crédito, y bueno, pues una sede que llevaba unos cuantos años abandonada y pendiente de resoluciones judiciales. Esta gente pues colgó un montón de pancartas contra la crisis y empezaron a hacer inmediatamente actividades, así como a constituirse en una especie de coordinadora alternativa de los movimientos sociales por la huelga de por una huelga de verdad, al margen de eso, de las propuestas de los mayoritarios, propuestas absolutamente descafeinadas y sobre todo porque provienen, según nos dicen en su comunicado, de gente que no ha dejado de firmar reformas que empeoran las condiciones de los trabajadores y trabajadoras. Y tenemos, vamos a traducirlo del catalán, así que ya disculparéis, el comunicado así un poco muy extractado de lo que comenta la gente del movimiento del 25, porque bueno, el 25 de septiembre fue cuando se ocupó este espacio, y decir que bueno, pues tienen una web que bueno, pues que tiene este comunicado y tiene todo lo que se ha ido haciendo allí. Y es Moviment del 25, todo junto, 25 en número, o sea, movimentdel25.org. Moviment del 25 sería .org. Y allí es donde, bueno, pues podéis leer todo lo que se ha ido haciendo. Y así nos mandan un resumen de aproximadamente una página que está publicado en diferentes sitios. Por ejemplo, en alasbarricadas.org está traducido ya y, bueno, ha habido un seguimiento minuto a minuto de todo lo que aconteció en Barcelona. Y nos dice, la huelga general comenzó a medianoche. A lo largo de la madrugada y la mañana hubo piquetes en todos los barrios y puntos estratégicos de la ciudad. A las 12 del mediodía los piqueteros barrios confluían en Plaza Cataluña, donde la Asamblea de Barcelona había convocado un piquete central unitario. Los Mossos de Escuadra intentaron impedir que el piquete marchara por donde estaba previsto, cosa que generó ya entonces momentos de tensión. A las 3 de la tarde, mientras los establecimientos de las Ramblas y alrededores estaban siendo cerrados, los Mossos procedieron a vaciar la Plaza de Cataluña y irrumpieron de golpe en el Banco Español de Crédito Reapropiado, que había sido devuelto a la gente, según nos ponen en su comunicado, desde el pasado 25 de septiembre, un espacio de confluencia multitudinaria de cara a la huelga general y más allá. El desalojo se producía en ese momento y bueno, pues era un desalojo a lo bestia, pues con cargas policiales que se extendían por todo el centro de Barcelona, y al final de la huelga, de la jornada de huelga, había 33 personas detenidas y decenas de heridos por parte de la policía. La denuncia interpuesta por parte de la propiedad del edificio había sido archivada por el juzgado 3 días antes. Los Mossos desalojaron sin orden pertinente del juzgado. Se trataba, por tanto, de un desalojo totalmente ilegal. El pretexto aducido para hacer esta actuación de excepción es que se habían lanzado objetos desde el edificio. Pero los Mossos no detuvieron a ninguno de los que presumiblemente les habían lanzado esos objetos dentro de la casa, sino que en todo momento las detenciones se producen fuera del edificio y con cargas absolutamente desproporcionadas. Lo que se pretendía, por lo tanto, era desalojar un espacio por razones políticas. Otras irregularidades fueron la ausencia del número de placa visible de los agentes, que lo habían escondido, así como la contratación de seguridad privada para cuando, pues siendo que la denuncia de la propiedad estaba archivada. Por otro lado, cabe decir que la intensa jornada de huelga que tuvo lugar ese 29 de septiembre desbordó completamente la adscripción particular a un espacio como el Banco Reapropiado de Plaza de Cataluña y un movimiento como el del 25 de septiembre, la Asamblea de Barcelona o a las diferentes manifestaciones de los diferentes sindicatos, incluso de los mayoritarios. Es una evidencia para todo aquel que pasara por las calles del centro de Barcelona que este histórico ya 29 de septiembre de 2010, el carácter combativo de la huelga era transversal, compartido y general. The vampire, he'll make you a wreck. Ascribir su tono excepcional a un solo sector responde tan solo a una lógica represiva que pretende desvirtuar la expresión de un malestar colectivo de tipo estructural. A estas alturas de la crisis, nada más que el cinismo o el autoengaño pueden seguir justificando un sistema que salva a los bancos con dineros públicos mientras se impone recortes sociales y laborales a las clases populares, que ataca las condiciones de vida de la mayoría de la población mientras intenta mantener a cualquier precio los beneficios empresariales y financieros. Perdón. El Banco Reapropiado de Plaza Cataluña fue durante 5 días un espacio increíble, donde han acudido cientos de personas, entre muchas otras actividades, asambleas, charlas, grupos de trabajo, mapa de recursos, proyecciones, puntos de información, centro de medios, etcétera. El domingo 26 se celebró una asamblea con 500 asistentes, que fue a celebrarse al grito de ¿cuál es tu huelga? Personas con condiciones laborales y vitales muy diversas agradecieron emocionadas la existencia de este espacio, la posibilidad de poner en común su actuación y de comenzar a pensar nuevas herramientas de lucha, alternativas y apoyo mutuo para hacer frente a la crisis de una forma diferente. Y como hemos dicho, esto no hace más que empezar, porque nuestra huelga no cabe en un día, porque sabemos que la Barcelona de la Rosa de Foc, de la Rosa de Fuego, conquistó mejores condiciones de vida para todos a través de formas de organización y lucha que en su momento fueron ilegalizadas o criminalizadas, como la huelga general. Porque no hemos perdido la partida, porque hemos descubierto que juntos lo podemos todo. Comentar que la Rosa de Foc era el nombre que daban los anarquistas durante los años 20 y 30 a Barcelona. huelgas y por pistoleros cuya misión consistía en dar muerte a los dirigentes sindicales y a los obreros recalcitrantes. Este programa donde nos hemos encontrado con la inesperada sorpresa del golpe de Estado en Ecuador, que pretendíamos dedicar íntegramente a la huelga, que bueno, nos ha absorbido un espacio que íbamos a dedicar a otras noticias, pero bueno, merece la pena porque la función de las redes libres precisamente es la emisión en directo, contar las cosas tal cual van sucediendo. Pues queremos mandar un saludo a toda la gente que hizo huelga y sobre todo dejarnos con una frase de nuestros abuelitos. Con la dignidad no se come, pero sin dignidad no se puede vivir. Un pletórico, salud y anarquía desde el Acratador y a esperar la siguiente huelga. Nos vemos en las calles.